sí, no he dejado de pensar en ti. Ahora libre soy, tu sangre me limpió. Soy, tu sangre me alivia.